Para comenzar la práctica he capturado una imagen del número de visitas a mi blog de manera semanal desde febrero hasta mayo. En la del 9 de marzo vemos que fue la de mayor número de visitantes por el hecho de publicarlo en las redes sociales. En el mapa que indica las diferentes procedencias geográficas de las visitas, esto ya delimitado por año, vemos que el país con mayor número de visitas, como es lógico, es España y le sigue Francia, Argentina y Japón. Por su parte, Italia, la Unión Europea, México, Suiza, Panamá y Venezuela también le han dado alguna visita. En la tercera captura tenemos el listado de entradas más visitadas por orden. Las dos con más visitas son las entradas que publiqué para estrenar el blog y por tanto la última, o sea con menos visitas, coincide con el último post publicado, que es el podcast. En este caso también se delimita por año. Para ver el número de clics en 2015 también hay otro apartado en el que podemos controlar cuántas veces han pinchado sobre los enlaces que yo facilito en mi blog. En primer lugar encontramos enlace a YouTube, ya que cada película que añado tiene su propio enlace a su tráiler. En segundo lugar tenemos la página de películas online que yo recomiendo en mi primer post. En la tercera se nos muestra los entrantes, es decir, las páginas o enlaces por los que los usuarios han entrado hasta llegar a mi blog en el último año. Como podemos ver, primeramente tenemos búsquedas realizadas en Google Imágenes, en Google Search, seguidas de Facebook, Twitter y el blog propiamente. Por último, tenemos los términos que ha utilizado el visitante para llegar hasta el blog, aunque en este caso, por temas de privacidad, parece que WordPress no puede acceder a decirnos las frases o palabras que los visitantes han utilizado. Por otro lado, lo que sí podemos ver es que han sido 55 los términos de búsqueda. Este, al igual que los cuatro anteriores, también fue delimitado por año. Y con esto, pues terminamos la práctica de hoy.